Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Sos una de esas personas necesitadas de amor? Necesidad, siempre digo, ¿no? En el diccionario uno busca la palabra necesidad y esa ausencia de. O sea, quien necesita es porque no tiene. Y las personas necesitadas de amor son aquellas que probablemente han crecido privadas de afecto y de una cercanía emocional. Esas que esperaban el calor de unos abrazos, el sostén de unas palabras cargadas de amor o que simplemente no se sintieron lo suficientemente arropadas por las personas de su alrededor. Por ende, quien ha vivido la ausencia del afecto, muchas veces crecen esperando ver curada su herida. Yo hablo de curar y no de sanar. Porque el problema es que suelen creer que otros serán los responsables de eso, cuando en realidad es la aceptación y la semilla del amor propio la que puede realmente hacerla sanar. De ahí que ser amado se convierta en una necesidad. Aunque en principio no hay nada de malo, ¿no? En buscar el amor con empeño y compasión, y en este caso lo que hay es una distorsión que conduce a un objetivo falso, a compensar el desamor de la infancia y reparar el daño con el daño en el amor propio, digo, suscitado por la carencia con otra persona. O sea, la dependencia emocional, no elegir un otro, sino depender de un otro. El Dalai Lama decía que lo que somos se lo debemos al afecto, que los días de nuestra existencia ocurren gracias al cariño. Y así las personas necesitadas de amor muchas veces terminan generando situaciones que, lejos de llenar su vacío existencial, más bien lo incrementan y lo profundizan. Y es una condición psicológica que puede volverse compleja y que muchas veces exige ayuda profesional. Así que, bueno, está bien identificar, ¿no? A ver qué pasa. Si sos una de estas personas necesitadas de amor, ¿tenés una obsesión por el afecto? Porque quienes están necesitados de amor, el afecto tiene unas dimensiones desproporcionadas, o sea, llegan a creer que todo lo demás es irrelevante. Cuando reciben expresiones de afecto de alguien, básicamente se produce en ellos un incendio interior. Les cuesta mucho trabajo dejar que el afecto fluya tranquilamente. La posibilidad de recibir afecto de alguien hace que se sientan muy ansiosos, se emocionan y se aterran a la vez. Y suelen convertir el afecto en una obsesión. Utilicemos el programa de hoy para ver con estas cosas que te voy comentando y vamos charlando, a ver si alguna te identifica, si estuviste, si te queda alguna por ahí dando vuelta, porque como hicimos ya en algún otro programa, seguramente si estás escuchando ya empezaste un camino de sanación y de encuentro con vos mismo, y bueno, a veces uno tropieza, pero no significa que esa caída es volver al punto de partida, sino simplemente es un tropezón, uno se levanta, se sacude el polvo y sigue transitando el camino de su vida. Pero bueno, está bueno reflexionar sin juzgarse y ver si estamos por ahí metidos en alguna de estas cosas. O sea, ¿tratás de controlarlo todo, por ejemplo? Hablamos recién de la obsesión, pero ¿del control? Porque una característica muy frecuente de las personas necesitadas de amor es que cuando encuentran afecto en alguien se vuelven posesivos y controladores. Y su objetivo en sí mismo no es el de controlar la vida de otra persona, sino más bien evitar un sufrimiento. Es de forma no muy consciente, ¿no? Y suelen creer que si mantienen bajo la mira a ese ser amado, esto va a impedir que lo pierdan. O sea, el temor a ser nuevamente abandonados o traicionados fruto de su herida los lleva a ese afán de dominio que precisamente puede llevar al desgaste o a la ruptura de una relación. Son cosas que tenemos que observar. Por ahí algunas de ellas las transitaste y las sanaste. Y por ahí otras todavía están ahí, cicatrizando de a poco, pero siguen doliendo. Y bueno, hay que prestarles y ponerles un poquito más de atención para generar el bienestar deseado, ¿no? ¿Demandás todo el tiempo? Porque para alguien que no recibió amor genuino es muy difícil creer que otro lo ama. Por esa razón exigen demostraciones de afecto constantes y esto hace que se tornen muy demandantes con su pareja o con quien tienen un vínculo afectivo. Y esto se suele traducir en pruebas, ¿no? En recriminaciones continuas. O sea, necesitaba que estuvieras acá, pero no estabas, quería que estuvieras, qué sé yo, era especial para mí, vos no viniste o no lo hiciste. Es como si pensaran que solo es amor cuando el sentimiento es absoluto e incondicional, cosa que a veces ni una madre puede prodigar. Y hoy hablaba con una consultante que estaba pasando por una situación media angustia y me decía, le pedí un tiempo a mi chico y le vuelvo a pedir, ando mendigando amor y eso me molesta. Estaba con su angustia, tratábamos de identificar cuál era su angustia. Y tenía que ver con ese enojo de no poder sostener la decisión que había tomado. Y hablaba de esto, de mendigar afecto. Y justamente muchas personas necesitadas de amor son muy exigentes, pero a la vez excesivamente permisivas. Suelen aguantar más de la cuenta, cualquier cosa es mejor que perder a la persona amada, y por eso se vuelven capaces de pasar por encima de sí mismos, o de no sostener decisiones, no saber desapegarse, no saber cerrar ciclos. Porque ese es el gran problema, no se trata de no relacionarse, no debe haber más lindo en la vida que relacionarse. La seguridad de una relación es el miedo a quedarse solo, ¿no? Filosofando un poco y repitiendo algunas palabras de Osho que tanto me gusta leer. Pero lo más lindo de la vida es relacionarse, tener una relación constante con los otros y con uno mismo, obvio. Que durará lo que tenga que durar y que la disfrutaremos en momento presente sabiendo cerrar ciclos, que a veces es lo que tanto cuesta. Entonces, lo que te decía, se vuelven capaces de pasar por encima de sí mismos. Si ven señales de que el otro se corre un poco, se muestran capaces de hacer cualquier cosa por no perderlo. Muchas veces generan que el otro se aleje, o son ellos quienes toman la decisión de decir esto no va más. Pero no pueden sostener, porque ahí es donde se conectan con su adicción del abandono, la sensación de sentir que están siendo abandonados nuevamente. Y después vuelven, y vuelve a pasar lo mismo, porque dicen, montones de veces en las consultas escucho, y volví, y es más de lo mismo, pero no sé qué me pasa, por qué quiero volver, y es más de lo mismo. Le digo, volvés porque querés volver a romper la situación, y en romper la situación, volver a sentir el abandono, eso es lo que te conecta. A veces es difícil de identificar. Entonces hacen cualquier cosa por no perderlo, tienen la convicción de que valen muy poco, que solo el otro le da sentido a su vida, por eso llegan a tolerar el abuso si es necesario. Porque sí, el abuso, tener relaciones sexuales con alguien, cuando no tenés ganas, haciéndote la boluda o el boludo y mirando para el lado del ropero, ¿viste? Dándote vuelta para un costado, es un abuso, o una prostitución emocional. Entonces se sacrifican en exceso. Siempre me acuerdo, ¿no?, de palabras de El Barba, le digo yo, mi guía, el Sagrado Corazón, Jesús, Dios, decirle como quieras, la vida, el universo, como leo a Osho, a Buda, también puedo leer a Enrique Corbera o a Rolón, o a Jesús, al Sagrado Corazón. Y el ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios o a la vida por sobre todas las cosas es, por algo es el primer mandamiento, con ese solo todos los otros son innecesarios. O yo soy el rey, ustedes mis hijos, hechos a mi imagen y semejanza, o sea, sean reyes, no crean en Dios o en Buda. Si tienen algún respeto por ellos, siéntanse un Dios y un Buda en sí mismo. No mendíen, dijo, no carguen cruces, o sea, el sacrificio es hacer lo que no querés por un otro, no es entrega, no es empatía, no es altruismo. Nadie cargará cruces, mi hijo, por todos ustedes, el resto sean felices. Parece que no lo entendemos, ¿eh? Y pasan los años y no lo entendemos. Entonces le imprimimos cierto drama a esto de no haber sido amados y el sufrimiento al amor, sin que sea necesario. Y están tan agradecidos de que alguien los ame que no ahorran ocasión para hacer sacrificios por esa persona que les prodiga afecto. En ocasiones el amor implica sacrificios, qué sé yo, esfuerzos, pongámosle. Es cierto, esfuerzos. Pero en este caso las cosas se llevan al extremo, y el extremo significa llegar a actuar como si el otro fuera el único que tuviera derechos y privilegios, como si el único deber del otro fuera recibir y no dar. El no confiar, por más que lo intenten, O sea, quien sigue cargando con ese lastre del desamor no logra confiar en el otro. Tiene una suspicacia que impregna de punta a punta sus vínculos amorosos. Lo que esperan no es que los amen, sino que los abandonen o que les hagan daño. Es la profecía autocumplida. Y es tan fuerte la desconfianza que llevan ahí, que experimentan, que llevan dentro, que llegan a ver malo lo que a lo mejor es bueno, o negativo lo que es positivo. Se empeñan en encontrar segundas intenciones, agendas ocultas o pruebas de complot. Y forman parte de esa brutal necesidad de no ser lastimados. Por ende, toleran lo intolerable. Y lo intolerable es el maltrato y cualquier forma de abuso. Y desgraciadamente el círculo vicioso de la falta de afecto lleva a que muchas personas carentes de amor admitan ese tipo de comportamientos en aquellos con quien creen tener un vínculo amoroso. Y en realidad no logran definir dónde está la frontera entre una desavenencia o un conflicto y una situación de abuso. A veces entran en cólera por una pavadita y al mismo tiempo son capaces de admitir que atenten contra su integridad física o psicológica. Todos estos patrones configuran una situación paradójica. Las personas necesitadas de amor deberían encontrar ese afecto para matizar ese vacío que los habita, pero la falta de amor por sí mismo los lleva una y otra vez a caer en las garras de desamor. De ahí que en estas condiciones sea necesaria una intervención profesional. No sé si estás en alguna de todas estas que estuve enumerando, que estuvimos charlando, si tenés algunas, pero si ves que no estás pudiendo salir, que tu vida es como un electro, tu vida amorosa, ¿no? Es como un electroencefalograma donde amás para desamar y sus amores empiezan con furia y terminan con decepción. Bueno, me parece que a lo mejor es el momento de dar un paso más y de trabajarlo un poco más adentro, lo que te está pasando, digo yo, ¿no? Para poder encontrar, como hablaba con esta consultante. Sí, la angustia es la alerta, pero vamos a desnudar qué es lo que esconde esa angustia, pongámoslo arriba de la mesa, miremoslo, aceptémoslo y ahí vamos a empezar a sanarlo. En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena.

Y Carl Rogers señalaba que el principal problema que tenemos las personas es precisamente el no amarnos como merecemos. O sea, nuestra asignatura pendiente requiere, por tanto, que invirtamos en mejores competencias, en material emocional y psicológico, ¿no? Después, cuando empecé con la numerología y a su vez estaba con la psicología y veía que Pitágoras decía que todos veníamos a esta vida a padecer algo en nuestra primera etapa de vida para poder aprender lo que veníamos a aprender y de esa forma evolucionar, bueno, me di cuenta que hay que hacer todo un trabajo importante en esto del amor propio para no caer, ¿no?, en las fantasías románticas o en los amores difíciles, ¿no? Que el conflicto sea la base de la relación. No va por ese lado. Todos merecemos un amor saludable. Debemos saber qué es un amor saludable, darnos ese amor, descubrir que tenemos ese amor de saludable dentro. El problema es que si te dejas seducir por esos cantos de sirena, del romanticismo, del amor es sufrir y de todo esto, de que la vida es difícil, ¿viste? Empezás a renunciar a la posibilidad de construir un amor real. Ese que te hace sentir que valés. Y el que necesita de tu soledad, de que te conozcas a vos misma, a vos mismo, de que no te banques, de que después te aceptes, te perdones, te disfrutes y te compartas, ¿no? El tipo de relación que te da la seguridad en lugar de robártela, ese vínculo que uno va construyendo sobre la aceptación mutua, sobre la voluntad de comprensión y sobre todo en base al respeto. Entonces, mejor que de una vez por todas, en vez de ser un necesitado de amor, decía ser bueno con vos mismo, ¿no? Que aprendas a reconocer esas trampas con las que vos mismo volvés imposible tu avance. Y tenés siempre presente que la vida es como un abrir un pestaneo, ¿viste? Un abrir y cerrar de ojos. No vale la pena dedicarla a fantasías o a tormentos que lo sabes en el fondo. Finalmente solamente te van a dejar nostalgia por el tiempo inútil que terminaste gastando en ellos. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de que todo es...